así como disfrutas de una buena comida, de hacer ejercicio, de leer, ¿sabes? Dentro de los placeres de la vida está la sexualidad y creo que es algo a lo que de pronto tenemos miedo, pero esto es algo aprendido definitivamente porque desde que descubriste que sentías rico si te tocabas el cuello, los pechos, las piernas, tus órganos sexuales, hubo alguien que te dijo que no estaba bien y no hay que responsabilizar tampoco a nadie, simplemente era la manera en la que nuestros cuidadores pensaban que era lo correcto, pero a partir de este momento tú puedes tomar como las riendas, ¿no? De tu sexualidad y disfrutarla como tú decidas hacerlo sin lastimar física o emocionalmente a nadie porque pues tu sexualidad es tuya. El siguiente episodio tiene como objetivo educar y empoderar a través de la sexualidad. Analizamos el tema de las fantasías sexuales, mismas que durante los últimos años han ido rompiendo el tabú en el que la sociedad las había encerrado. Ana Franco, educadora de la sexualidad, nos guía de manera fascinante en esta tan interesante cuestión de la mente. Así que sin más, vamos al lío. Hola Ana, qué placer tenerte como invitada. Me da mucho gusto que estés en Cataclismos para hablar sobre este tema que pues suele ser muy polémico y que son las fantasías sexuales. Pero antes de entrar de lleno, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy contenta. La verdad es que es un tema del que muchas vertientes, tiene mucha tela de dónde cortar y me siento muy contenta de estar aquí contigo y compartir con todas las personas que te escuchan. Sí, me da mucho gusto que estés aquí también y comencemos entonces la primera pregunta, la principal, ¿no? De qué son las fantasías sexuales, ¿cómo las defines tú? Mira, yo definiría la fantasía sexual como la facultad humana que permite reproducir a través de imágenes mentales una situación. Las fantasías, como están en tu cabeza, no tienen ni reglas ni límites. Cuando evocas un recuerdo por el simple hecho de así quererlo, este despierta de pronto como sensaciones o emociones y quizá hasta alguna respuesta sexual. Eso es una fantasía. Quiero que pienses, Alan, en una bolsa de papas fritas. ¿La tienes en tu mente? Sí. Bueno, abre esta bolsa de papas y tienes un limón y le vas a exprimir este limón a tus papas para que llegue a todas las papitas. Y del otro lado tienes esta salsita que te gusta tanto y le echas a tu bolsa de papas. Quiero que me cuentes si como con esta breve descripción tú tuviste alguna reacción en tu cuerpo, no precisamente alguna respuesta sexual, pero sí, alguna reacción. Pues sí, se me hizo de repente, como dicen, agua a la boca al imaginar la salsa, cuando dijiste la salsa, el limón. Exactamente, pues en otros términos es un acto que está fabricado por el cerebro, que puede ser tan real que provoca reacciones biológicas que, bueno, pues hablando de papitas fritas nada más, seguramente te hizo salivar. Nada fue real y todo pasó en tu cabeza. Y así como en la literatura puedes ubicar tu fantasía en un tiempo y en un espacio, puede tener tu fantasía algún argumento, se pueden reproducir roles o incluso inventar algún personaje. Creas tu propia historia, tu propia novela o hasta tu película porno, ¿no? Y estos sucesos pueden ser algo realizable o imposible. La fantasía al final es creación, es ideación que a partir de esta desarrollas conforme lo vas necesitando, idealizas. Es una de las cosas que nos hace diferentes de otras especies, porque la activación sexual en los animales se encuentra directamente relacionada con procesos fisiológicos. A diferencia de los seres humanos, la imaginación o fantasía es el primer activador de una respuesta sexual. Está muy padre, creo que nunca me hubiera imaginado una mejor explicación, y menos con papitas. Sí, creo que ha quedado demasiado clarísimo ahí. Para las personas que igual nos escuchen, estoy seguro de que se les va a hacer agua a la boca. También mencionabas que es algo que nos hace diferentes de las otras especies. Entonces, ¿es normal tener fantasías sexuales? ¿Consideras que todos las tenemos? Uf, que sí, es normal. Yo creo que desde que somos niños comenzamos a fantasear, no de manera erótica, evidentemente, pero por naturaleza los niños y las niñas pequeñitos tienen un mundo de fantasía en su cabeza. Desde el amigo imaginario, que no es algo que no les pasa a todos por igual, pero hay una etapa en donde muchos tienen esta figura en su desarrollo y si tú los observas, ellos tienen un diálogo con este amigo, juegan, ríen y se convierten de pronto hasta en sus confidentes. Y esto es parte de la introyección que requieren de un mundo real a través de la interacción con este personaje, porque ellos asumen un rol en esta fantasía que les ayuda a entender mejor su entorno. Y partiendo del deseo de querer ser este personaje maravilloso, pues fantaseas, ¿no? No sé si tú te acuerdas cuando hacías esto, ¿no? Y juegas a hacerlo y tienes poderes y tampoco tienes límites, ¿no? Los únicos límites que nos ponemos, pues somos nosotros mismos. La fantasía de la princesa encontrando al príncipe azul es algo con lo que muchas princesas adultas siguen fantaseando. Y yo creo que es algo muy natural y parte de nuestro desarrollo. Ya como adultos, sigue siendo normal hacerlo. Pero ya la fantasía erótica per se, hay personas que dicen no tenerlas. No sé si en realidad no las tengan, porque como decíamos, es algo muy subjetivo. Eso es lo que ellos dicen, pero te voy a decir qué pienso que interviene aquí. La sociedad depende de tu ambiente de desarrollo, de tus creencias, de cómo la sociedad va coartando esta parte tan nuestra, tan humana. Porque ¿qué te dicen cuando estás en esta etapa de la adolescencia? Si tienes malos pensamientos, te van a castigar. ¿Quién va a saber tus pensamientos que no seas tú? Solo un ser supremo. Pero como no podemos comprobar que sí lo haya, entonces prefiero no atentar contra esto que mis cuidadores me están diciendo, porque mis padres o las personas con quien crezco se convierten en poseedores de la verdad. Son estas figuras de autoridad que saben mucho más que uno. Entonces, partiendo de este punto, yo como adolescente trato de no desafiar esta idea y cuando lo hago, ¿qué sucede? Me genera una culpa horrible porque he pecado y nadie lo sabe más que este ser omnipotente y yo, ¿no? Yo creo que todos fantaseamos, pero la diferencia radica en cuanto a la culpa, ¿no? ¿Cuánta culpa te genera? Y entonces, quienes creen no tener una fantasía erótica, quizá la tengan, pero dado que es un pensamiento que está muy condicionado, optamos por suprimirlas para no ser castigados por nadie. Entonces, sí, precisamente todos las tenemos, pero pocos las hablamos. Y es aquí donde entra el papel tan importante o tan dañino en este caso, que es la religión. Y a veces también como pues informarnos o saber más de lo que existe de lo tradicional, ¿no? Claro. Concreto y directo y pues real, no es como algo que digas que no sucede. Pero, ¿qué beneficios hay? ¿O qué es lo bueno de tenerlas? Oye, esta sí es una buena pregunta. La verdad es que, mira, la fantasía erótica puede ayudarte a ser más creativo porque ejercitas tu imaginación. Es como los músculos, ¿no? Las personas que van al gimnasio de manera constante incrementan su masa muscular, pero la base de esto es la constancia y la disciplina. Yo creo que algo parecido sucede con el cerebro. Para ser creativos, uno tiene que imaginar. Una persona creativa tiene mayor posibilidad de resolver mejor un problema porque buscas diferentes vías para hacerlo, ¿no? Y la fantasía puede ser también parte de la salud de la sexualidad porque contribuye en el autoconocimiento y aquí es en donde puedes percatarte de tus límites y de tus alcances. Es un detonador que puede generar una respuesta sexual. Entonces, bueno, pues en realidad te ayuda a tener una vida sexual mucho más satisfactoria. Claro, y tienen un papel importante en la masturbación. La fantasía en la masturbación, yo creo que tiene un papel central, Alan. Yo creo que hay muchas herramientas de pronto de las que echamos mano, ¿no? Para la masturbación y creo que la más común podría ser el porno. No generalizo, pero la verdad es que es como algo a lo que recurrimos muy a menudo. Pero supongamos que no tienes porno y ¿qué tienes? Yo creo que lo único que tienes. Y bueno, no lo único, ¿no? Porque puedes agarrar un libro y está padrísimo también erotizarte con un libro. Pero pues tienes tu cerebro, ¿no? Nada más. Sí. Y con solo tu cabeza y tu cuerpo puedes autoerotizarte y eso puede ser mucho más satisfactorio porque tú haces tu porno a tu medida. Sí, algo que igual me parece muy curioso es que creo que no todas las fantasías están hechas para hacerse en la vida real, ¿no? Creo que la mayoría terminarían siendo una mala experiencia. Y pues siguiendo con esta línea del lado negativo y lo contrario, ¿hay algún punto en el que se vuelvan perjudiciales las fantasías sexuales para una relación de pareja o para una persona? Yo creo que como todo en la vida, si lo llevas como a cualquier extremo, ya no resulta tan, tan beneficioso, ¿no? Puedes fantasear y crear una vida paralela, ¿no? Pero también hay momentos para todo. Si estás con tu pareja, puedes contactar con él o con ella, ¿no? Podrías hacerlo partícipe, sí, de tus fantasías y a lo mejor llevar a la realidad algunas de estas, pero ya la estás o lo estás involucrando. Pero cuando de plano no puedes interactuar de ninguna manera sin tener que estar recurriendo a la fantasía, sin hacerle partícipe a tu pareja, o sea que ya tu fantasía es como esta parte central, entonces podría ser que haya algo que no esté también en tu relación o contigo, ¿no? Que no puedes hacer como esta conexión sin echar mano de la fantasía, sí, de la fantasía, ¿no? Cualquiera que esta sea, ¿no? Entonces sí, creo que cualquier extremo no resulta tan bueno, sobre todo cuando ya no te permite ser funcional, ¿no? En cualquier ámbito de tu vida. ¿Consideras que se debe hablar o no de las fantasías sexuales con tu pareja? Porque también hay un tema muy, muy frecuente que pues son fantasías. Es un hecho que no todas van a ser con tu pareja, sino que te vas a estar imaginando cualquier actriz, ¿no? Cantante que sea de tu agrado. Pero ya hablarlo, pues suele desencadenar desconfianza, celos y reclamos, ¿no? De, ay, pues ya no te soy suficiente, o vete con esta. Y como, pues solo fue un pensamiento. Y vete con Emma fantasía. Watson. Ajá. ¿Cómo así? Pudiera. Pero entonces, ¿sí consideras que se deben hablar o no con la pareja? Ay, pues, mira, a mí me parece que la comunicación sí es fundamental en una relación de cualquier índole, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tengas algo duradero. Hablando de fantasías eróticas, creo que no siempre tienes que compartirlo todo con la pareja. Y ojo, con esto no estoy diciendo que ocultes cosas o que mientas, ¿no? Simplemente vamos a pensar en un día ordinario, tenemos miles de pensamientos y no vamos por la vida contando todo lo que pensamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta parte de la individualidad, o sea, pues hay cosas que quieres compartir con la persona a quien amas, pero pues el no contarle no implica que no lo ames, ¿no? O que no la ames, o que le estés siendo infiel con tus fantasías, o que le estés mintiendo, ¿no? Hay personas, como bien lo dices, hay personas muy celosas, y bueno, yo creo que ahí entraríamos en todo un tema, pero yo creo que ¿para qué le das pie a que se arme todo un drama en la cabeza y después te reclame por algo que ni siquiera está sucediendo, ¿no? Que está, es una fantasía, ¿no? Por ejemplo, quizá en una pareja swinger o en una relación abierta o poliamorosa, contarle todas tus fantasías no representaría tanto problema, porque ellos tienen ciertos códigos y reglas súper bien establecidos. Y ellos han llegado a ese punto porque la comunicación que tienen, ay, yo creo que es admirable. Sí, definitivamente es un nivel de confianza más allá del de un matrimonio o pareja normal o común. Convencional, ¿no? Ajá. Convencional. Normal, creo que lo normal es subjetivo y lo normal a veces es lo raro. Exactamente. Sí, sí, sí. El grado que ellos tienen de comunicación es o sea, podría como prestarse para que sí, tal vez contaras, ¿no? Como cualquier tipo de fantasía y sabes que no habría un problema, pero para cualquier mortal como nosotros, sí. O bueno, no sé, pero tal vez sí pueda ser un poco más complicado. Complicado, sí, sí. Pero también estas fantasías que creamos, ¿crees que las hacemos de una manera consciente o son inconscientes, involuntarias? Ay, yo creo que, o sea, fantasías involuntarias, sí, sí, ¿no? Sí las hay. Hay personas que de pronto tenemos estas fantasías trágicas, ¿no? Pero normalmente estas fantasías trágicas, bueno, no son eróticas, ¿no? Y estas sí son de pronto involuntarias. Pero, por ejemplo, fantasías sexuales involuntarias, y no sé, o sea, quizá por ejemplo de pronto te cachas fantaseando con la mamá de tu novia o de tu uh-huh. novio, ¿no? O el papá, ¿no? Y entonces te cachas y dices, ay no, esto así, regresar. Sí. A lo mejor ya no está como, ya no lo sientes como tan padre, te cachas y híjoles, no, porque socialmente no sería como lo correcto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en el momento en el que aparecen es porque hay ahí un deseo. Y a lo mejor sí le dices a esa fantasía, no, a ver, espérate, no, cállate, vete para allá. Pero ya desde el momento en el que aparece, puede ser que exista ahí un deseo, ¿no? Sí, hacia... Sí. Reprimido, hacia... escondido, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, creo que entonces sí. Más que pues involuntaria sería espontánea. Como dices, sí. ¿No? Puede que tú estés ahí sin ningún pensamiento erótico, ahí caminando por la calle o no sé, hasta en la clase, ¿no? Estás aburrido ahí tomando clase y de repente es como, ay, pues no está tan mal el maestro, ¿eh? Y ahí es como, no, pero ¿qué estoy pensando? Fue algo como sí, claro, espontáneo, ¿no? Ajá, sí, sí, está este aspecto, pues también, pues sí, padre de la imaginación del ser humano, hasta qué sí, escenarios te puede llevar, ¿no? En el lugar que menos te imaginas. No, y lo que te puede generar, ¿no? Porque de pronto hasta podrías como, o sea, cachándote en este pensamiento, hasta podrías sonrojarte, ¿sabes? Ajá, sí. Y nadie supo de qué se trató tu... el hecho de que te pusieras rojo, ¿no? Sí. Es la maravilla, yo creo, de esto de las fantasías y el cerebro. Sí, sí, está padre, está divertido esto. También muchas veces, como ya mencionamos anteriormente, existen pues estos prejuicios, pero también hay mitos. ¿Qué mitos? O pues sí, precisamente los prejuicios ya debemos quitarnos en cuanto a las fantasías sexuales. Uf. Pues hay varios mitos, ¿no? En torno a la fantasía. Lo que se cree de la fantasía es que es un acto de inmadurez, porque fantasear es para niños, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que hacer a un lado esta parte, ¿no? O porque también se piensa que es inmadurez o inestabilidad emocional, ¿no? Y no me parece que así lo sea, ¿no? Porque tú puedes ser un súper empresario, súper exitoso, y tú no sabes lo que las fantasías que esta persona tenga, ¿no? También se cree que es improductiva, y yo creo que lejos de eso puede ser muy productiva en tu vida sexual. Puedes como vivir de una mejor manera tu sexualidad. Se cree también que se fantasea cuando se tiene una vida sexual insatisfactoria, y yo creo que no necesariamente van de la mano, ¿no? Que cuando fantaseas estás insatisfecho. Otro mito que hay es que todo lo que imaginamos tenemos que llevarlo a la práctica. Y yo creo que ese es como de los más grandes, ¿no? Que hay. La fantasía está en tu cabeza, ¿no? Y habrá cosas que sí puedas llevar a cabo y que alguien más o tú mismo, ¿no?, puedas lograr hacer, pero vamos a pensar en que mi fantasía es hacerlo en la luna y, ¿sabes?, con este casco de astronauta. A ver, o sea, no todo lo tienes que llevar a cabo, ¿no? No, a veces todo se puede quedar como en tu cabeza y ya, que limita nuestra vida erótica, que si fantaseas, ¿no?, que entonces ya no vas a poder rendir mejor o ya no vas a poder lubricar mejor o tener una erección mejor. Entonces, que por estar fantaseando, bueno, tapa esta parte, ¿no?, del erotizar con tu pareja. Entonces, yo creo que debemos de dejar de pensar que la sexualidad es mala o sucia, ¿no? La sexualidad es algo inherente al ser humano, y desde que estamos en gestación hasta que fallecemos, ¿no?, hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, yo creo que es como momento de deshacernos de todas estas creencias y tabúes para poder disfrutar de nuestra persona, ¿no? Así como disfrutas de una buena comida, de hacer ejercicio, de leer un café, de, ¿sabes?, dentro de los placeres de la vida está la sexualidad, y creo que es algo a lo que de pronto tenemos miedo, pero esto es algo aprendido definitivamente, porque desde que descubriste que sentías rico si te tocabas el cuello, los pechos, las piernas, tus órganos sexuales, hubo alguien que te dijo que no estaba bien, y no hay que responsabilizar tampoco a nadie, simplemente era la manera en la que nuestros cuidadores pensaban que era lo correcto, era la manera correcta de educarnos, pero a partir de este momento, pues tú puedes tomar como las riendas, ¿no?, de tu sexualidad y disfrutarla como tú decidas hacerlo, sin lastimar física o emocionalmente a nadie, porque pues tu sexualidad es tuya. Está muy padre. Me gusta mucho tu mensaje empoderador de la sexualidad. Pero siguiendo con esta línea de las fantasías sexuales, ya hasta se me estaba olvidando, estaba ahí ya en mi mente empoderándome de sí. Hay que cambiar. Pero sí, siguiendo con las fantasías sexuales, la pregunta original era ¿cuáles son las más comunes? Pero pues mejor me di a la tarea de hacer una dinámica en Instagram para que la gente nos diga pues cuáles son sus fantasías. Te las voy a leer. Bueno, están divididas en categorías, porque igual es un mundo, no vamos a hacer algo tan específico, sino vienen en clasificaciones. Y bueno, a partir de estas, te las voy a leer. ¿Y qué te parece si me dices qué opinas al respecto de cada una? Es decir, si te parece nueva o frecuente, si significa algo, si deberías llevarla a la práctica mejor, o algún consejo o lo que se te venga a la mente. Ok, venga. Pero vamos a ver. El primero, el que tiene mayor porcentaje de aprobación es las fantasías relacionadas con la pasión, la intimidad y el romance. La muestra total fue de 120 personas. Okay. De esas 120 personas, el 85% tiene estas fantasías de la pasión, intimidad y romance que están vinculadas con la conexión emocional y sentirse deseado o querido. Híjoles, yo creo que esta parte, como es esta necesidad, a lo mejor como de este afecto, radica un poco en la comunicación que tienes contigo y con tu pareja. O sea, porque es algo que podríamos pedir, que podría no quedarse en una fantasía, ¿no? Porque es algo muy al alcance de cualquiera. Sí, sí. Cuando dicen fantasía, a mí se me hace como que ya más fuerte, algo más elaborado, ¿no? Bueno, no fuerte, sino más elaborado, pero sí me sorprendió un poco que la gente se fuera más como por esta parte del romance y la pasión, pero creo que tal vez tiene que ver también con las redes sociales y este alejamiento que tenemos de las personas con, primero, las redes sociales y, en segundo, con la pandemia. Siento que justamente esto deriva, ¿no? Sí, que, ajá, justo, creo que le diste, o sea, siento que va como muy, muy hacia allá. Este porcentaje habla mucho de la carencia que tenemos ahorita, como de este contacto, de este acercamiento, ¿no? Como más físico. Sí. Sí, totalmente, concuerdo contigo. Bueno, en el siguiente, las fantasías más frecuentes son aventura y novedad, con el 77% de personas que quieren explorarlo, que es cambiar de escenario, por ejemplo, hacerlo en la playa, en la naturaleza, usar comida o juegos de rol, ya sabes, de esto de el policía y estos trajecitos y estos juegos de roles. Ajá, ok, me viene a la mente, cuando tenemos ya algún tiempo con la pareja, tendemos como a genitalizar las relaciones, y entonces, si tienes ganas, pues bueno, ya te encuero, me encueras y ya, ¿no? Tenemos relaciones. Entonces, como que se va perdiendo con el tiempo, ¿eh? Y con la costumbre, sí, como que se va perdiendo esta erotización, este juego, este foreplay, ¿no? Se va perdiendo un poco. Y pienso que esto puede responder, puede obedecer como a esta parte de la monotonía un poco, ¿no? De intentar hacer cosas diferentes, porque eso al final te genera esta liberación de endorfinas, ¿no? De dopamina, de oxitocina, serotonina. Entonces, eso como que te reavivan. Entonces, creo que esta búsqueda de nuevas experiencias, nuevas sensaciones y meter cosas diferentes a la relación, podría ser un poco por eso, ¿no? Por esta parte de la monotonía. Hay que usar la imaginación, pero siempre, ¿no? Nada más es ya cuando estamos desaburridos. Yo creo que siempre hay que echar mano de la imaginación. Creo que también algo importante aquí es la comunicación. Como mencionaste hace rato de las parejas swingers, ellas tienen pues esta confianza y esta comunicación de ya decir las cosas de, no, ¿sabes qué? Se me antojó hacer esto, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pero siento que todavía muchas parejas sí es esta traba, ¿no? De, ay, es que si le propongo un trío a mi esposo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué tal si no le gusta o ya me termina señalando y está peor? Pero pues también hay que empezar a entablar una comunicación buena. Lo que veo de estas estadísticas, por así llamarlas también, es que estos dos primeros puestos son como un poco triste, ¿no? Que sea tu fantasía, es como si estuviéramos carentes de amor y de comunicación, porque ya está el tercer escalón, se encuentra los tabús sexuales, que es el 61%, que es lo socialmente prohibido, como fetichismo, exhibicionismo, voyeurismo, etcétera. Ok, yo pensé que ese iba a estar como en los primeros dos lugares. Pero sí está cañón. La verdad es que sí, como dices, Alan, si nos posicionamos como en esta actualidad, creo que estos dos primeros puntos hablan de nuestra situación actual, ¿no? Social. Pero bueno, pues creo que espero que eventualmente eso se termine y poder retomar como nuestras relaciones como eran antes. Sí. Pero bueno, en ese tercer punto, la verdad es que sí es algo más como que la gente desea experimentar. Y yo creo que todos en algún porcentaje o muchas de las personas en algún porcentaje tenemos esta parte como voyerista, exhibicionista, tribofílica, ¿sabes? Como este gusto por los besos, por las caricias y todo esto. Entonces, sí, sí, me sorprende que esté como en tercer lugar, pero sí, creo que es algo como mucho más común e incluso creo que todos tenemos como este grado de expresiones de la sexualidad. También está la parte de las que no son tan, no sé por qué fueron las menos votadas, sí, porque a la gente no le gusta hablarlas o qué pasa, porque hay una que tiene el 20% de aprobación solamente de personas que dicen tengo fantasías con esto. Es el 20% que se imagina el cambio de género, es decir, el cambio de ropa, convertirse en un otro sexo o sexo con trans. Yo creo que de pronto son temas poco conocidos, es un tema poco conocido y mucho tiempo se mantuvo como una disforia, ¿no? O sea, como era una enfermedad. Entonces, el desacostumbrarnos o el como despatologizar esto, la verdad es que ha sido una tarea de años que les ha tocado, por supuesto, desde generaciones atrás, y porcentaje se ve reflejado, ¿no? Sí. Porque no estamos como muy acostumbrados a pensar, o sea, pensamos que la diversidad sexual es como hombre, mujer y homosexuales. Entonces tampoco, no tenemos tanto esta flexibilidad de pensamiento. Sí, precisamente, ¿qué tocas este tema? Ya está 120 personas que habían contestado, solo una tercera parte contestó esta fantasía, así como esta, dejémoslo en secreto. Claro. Y es precisamente, bueno, de estas 120 personas, como te comento, solo 40 personas respondieron, y de estas 40 personas, el 57% dice que tiene fantasías homoerotismo, es decir, sexo con alguien del mismo sexo. Creo que, por ejemplo, está súper estigmatizado el si te consideras hetero, un hombre hetero, fantasear con otro hombre, de pronto es como hasta tú mismo, como hombre, te ves, o sea, ves vulnerada tu virilidad, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como en solo el hecho de pensarlo. Entonces, no así, por ejemplo, con las mujeres que tienen esta preferencia hetero hacia el otro género. No está tan mal visto que puedas fantasear con tu mismo género como mujer. Entonces, es un tema, yo creo que es un tema bien social, ¿eh? Yo creo que es un poco el patriarcado, yo creo que tiene mucho que ver con esto, más con la sociedad, porque sí fueron muchos los que no respondieron, y quienes respondieron fue así como titubeando un poco, ¿no? Ajá. Incluso. Está muy padre. Estos ya fueron todos los resultados de la encuesta. Padre, esto sí fue grande tu muestra. Desgraciadamente, pues hemos llegado al final. La verdad es que ha sido una charla de verdad muy productiva, muy buena y también divertida. Pues todavía no me despido oficialmente porque tenemos un episodio pues pendiente. Así que por el momento, ¿qué mensaje final te gustaría dar a la audiencia en cuanto a las fantasías sexuales? Ay, pues me gustaría decir que uno se pone sus propios límites, que por favor no dejen de experimentar con sus cabezas, que si algo no les gusta pueden ponerle borrar, ¿no? No va a pasar nada, no tiene como consecuencias, nadie va a asomarse a sus pensamientos, ni este ser omnipotente ni omnipresente tampoco está en estos, tampoco se asoma a nuestras cabezas a revisar si estamos teniendo estos pensamientos. Entonces somos libres de experimentar hasta donde uno lo decida. No nos limitemos, hay que disfrutarla. La sexualidad es nuestra y las fantasías también.